Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desenfadado y lleno de amenidad sobre el idioma español. ¿Cómo se descubrió y cómo se convirtió en parque nacional el de las secuoyas gigantes en el estado norteamericano de California? Recordemos que las secuoyas pertenecen al mismo orden al que pertenecen los pinos, solo que son enormes. Se han registrado ejemplares de más de 100 metros de altura. Su descubrimiento por parte de los colonizadores europeos se atribuye al señor John Muir, un explorador nacido en Wisconsin que llegó a Sierra Nevada en 1862, justo cuando los colonizadores europeos estaban desplazando a los indios autóctonos. Se interesó por la belleza de la región y recorrió gran parte de la sierra hasta que en septiembre de 1875 llegó a la zona de las secuoyas gigantes. Supo que en los alrededores la colonización estaba acabando con los bosques, de tal manera que se convirtió en su primer defensor. Desgraciadamente, sin éxito. Varios exploradores siguieron su ejemplo hasta que un periodista encabezó una campaña de salvación que tuvo frutos. Todo esto siguiendo la narración que de estos hechos hicieron Larry DeSlavor y William C. Tweed en su libro El desafío de Big Trees. Me refiero a George Stewart, quien se mudó a la ciudad de Visalia en 1872, muy cerca de los grandes bosques. Para 1876 comenzó a escribir en el periódico Delta de Visalia. Dos años más tarde, Stewart asumió el cargo de editor. Desde esa trinchera alertó sobre la destrucción de las montañas al este de Visalia. En un editorial del Delta, pidió una ley estatal para prohibir el corte de secuoyas gigantes. Nada concreto salió de la sugerencia, pero George había tomado partido en una batalla que estaba comenzando. Se había convencido de que la zona llamada Big Trees tenía usos más edificantes que ser convertido en postes para construir cercas. Después de varios intentos y cabildeos, Stewart convenció al senador John F. Miller, quien a su vez logró que el Senado norteamericano discutiera el asunto. Así, el 25 de septiembre de 1890, el presidente Benjamin Harrison firmó por fin la ley que protegió de la desaparición a los gigantes silenciosos. Víctor Quiroga, Los Contertulios. Buenas noches, bienvenidos a su preferido programa, Los Contertulios. Bueno, por lo menos eso esperamos. Por lo menos nuestros. Sí, nosotros disfrutamos mucho. Lo demás es lo de menos. Así es, y bueno, vamos a hacer una pregunta. Les anticipo los teléfonos para quien quiera contestarla, porque va a haber un premio muy interesante. Nuestros teléfonos son el 4155-1060, 01800-080-1060. Nuestra dirección electrónica es contertulios@radioeducacion.edu.mx. En Facebook nos encuentran como Los Contertulios y en Twitter @loscontertulios. Muy bien. Bueno, pues ya se dieron cuenta por la cápsula que nuestro tema va a ser los pinos. Así que voy a saludar a mis compañeros. ¿Qué tal? Qué Mario gusto. Méndez, ¿cómo estás? Encantado aquí con este tema de tanta actualidad en la industria maderera. Muy bien. Billy de Winter, buenas noches, ¿cómo estás? Ya te saludé. Perfecto. Pero en una forma inaudible, ¿eh? Sí. Con mímica. Con mímica. Muy bien, saludé. Pues podemos empezar el tema con la pregunta, aclarando que no vamos a hablar ni de pinacates, ni de pinípedos. Ni de pinole. Ni de pinole. No, ni de Pinochet. Exactamente. Bueno, a ver qué les parecen estas un par de preguntas. Quien la conteste mejor o se acerque más a la respuesta va a tener un premio que enseguida se conocerá. La primera pregunta es: ¿quién creó el personaje de Pinocho? ¿Y en qué año se publicó por primera vez su historia? La segunda es: ¿cuál país tiene más diversidad de pinos, es decir, más especies de pinos, verdad? Esa es la segunda pregunta. Y tenemos una cápsula para que conozcan qué se ganarán al que primero y más correctamente conteste estas dos preguntas. En 2007, el Asesorato a la Cultura de la ciudad de Pietrasanta invitó al artista mexicano Javier Marín a que llevara a cabo un proyecto especial para la Piazza del Duomo y la Iglesia Monasterio de San Agustín. En respuesta a aquella invitación, Javier desarrolló De Tres en Tres, muestra compuesta por más de 14 piezas monumentales y 30 piezas de formato medio, que fue expuesta durante los 3 meses del verano del 2008. En el otoño de ese mismo año, el director del Museo de Arte Palazzo Reale de Milán invitó a Javier a exponer De Tres en Tres en los principales espacios públicos de aquella ciudad: la Plaza del Teatro, la Scala de Milán, Piazzetta di Palazzo Reale, a un costado del Duomo de Milán, y en la gran sala de la Rotonda di Via Vesana, donde permaneció hasta la primavera del 2009. La Ciudad de México no fue la excepción, y en noviembre de 2011 se llevó a cabo una exposición itinerante con 3 piezas monumentales de Javier Marín, esto en la explanada del Museo Nacional de Antropología, en el marco de la exposición Cuerpo y Belleza en la Grecia Antigua. Estas piezas fueron posteriormente montadas en bosques, centros recreativos y en distintos puntos emblemáticos de nuestra ciudad. Hoy los contertulios te regala el catálogo de la muestra De Tres en Tres, libro de gran formato donde podrás disfrutar el trabajo escultórico de Javier Marín. Solo contesta la pregunta de Víctor Quiroga, 4155-1060. Muy bien, bueno, pues si ustedes vieran el premio, inmediatamente contestarían, porque es un libro de gran formato que tiene muchas obras de este artista y con mucho detalle. Muy bien. Bueno, pues decíamos que estamos hablando de los pinos. Vamos a preguntarle a Mario qué nos tienes hoy acerca de este tema, Mario. Bueno, desde luego, tú hiciste una pregunta sobre Pinocho, el títere que sale en un cuento y posteriormente en varias películas, tanto animadas como con actuadas con seres humanos. Y no era otra cosa más que Pinucho. Es un diminutivo cariñoso de pino. Se supone que estaba hecho de madera de pino, la cual en la época en que pues se fabricaban las casas en Europa, sobre todo, y en Norteamérica con madera, pues el pino era la madera más barata y de más fácil acceso. Quizá no la mejor, no la más fina ni más duradera, pero sí era la más utilizada. Y hay una variedad de la misma que se utiliza en la industria ebanista, que es el pino nodoso. Es el en inglés es knotty pine. Que acá le llaman de segunda, ¿no? No, que se supone tiene muchos nudos. Entonces la placa parece que tiene, está moteada como la piel de un dálmata. Entonces se utiliza para cuartos infantiles y cosas así caprichosas, ¿no? Pero en general sabemos bien que las maderas utilizan los, pues que se utilizan los pudientes, pues son más bien del cedro para arriba, ¿no? Teniendo la caoba y demás. Pero el pino, pues es, está presente en muchos lados. Y me sorprendió leer un dato que México es el país que más variedades de pinos tiene. Sorprendente, porque tiene más que Estados Unidos o que Canadá, donde uno esperaría que tienen grandes extensiones de bosques. El, claro que el pino mismo no es más que una de las variedades de las coníferas. Hay varios tipos de coníferas y la más conocida para nosotros son los pínidos o los pinos, ¿no? En México, claro, tiene esa connotación que ya le da Ruiz en la caricatura que nos envía, que es, pues así se llama la residencia presidencial, que era una hacienda a la que el general Cárdenas trasladó la residencia presidencial, que antes que estaba en Chapultepec. Se le hizo muy suntuoso que el presidente viviera en un castillo, en el que además había que subir el agua y subir los alimentos y todo, y no en una, pues una residencia pues ordinaria, una hacienda ordinaria, ¿no? No, porque entonces en aquella época los pinos pues no era nada fuera de lo común. Uno pasaba por afuera, por la calle, la banqueta daba al edificio, en el edificio se veían las ventanas y a través de las ventanas se veían las oficinas. Es decir, no era el búnker que se ha convertido, ¿no? Claro que la oficina presidencial, que en un principio no estaba ahí, no daba a la calle, cosa que sí ocurre en la Casa Blanca. En Palacio Nacional. Palacio Nacional, el despacho presidencial da a la calle ¿cómo se llama? La calle norte del Zócalo. ¿Pino Suárez? No, la perpendicular. Ah, sí, Moneda. Pues no sé si sea Moneda o... Pero el caso es que da a la calle y se oye a la gente. Uh-huh. Es decir, se oye el ir y venir de vehículos y los vendedores y todo. O sea, que cualquiera podía ir y gritarle algo al presidente. Uh-huh. Parece que una vez hasta serenata le llevaron a un presidente ahí. Pero claro, los pinos pues pronto se convirtió también en despacho presidencial y en despacho presidencial exclusivo. Ahora ha habido intentos por regresar a Palacio Nacional, pero claramente la hacienda de los pinos pues tenía pinos sembrados, ¿no? Claro. Y por eso se distinguía. Y pero pues eso ha dado lugar a bromas interesantes, como a ciertos políticos o a algún político le llegaban a decir la ardilla porque nunca salía de los pinos. Y sí, las ardillas gustan de los pinos porque su fruto, que es la piña que carga las semillas. Las semillas son muy de agradable sabor y muy nutritivas, son los piñones. Nosotros utilizamos el piñón pues en repostería o en o fabricar pulque, curar pulque, por ejemplo, ¿no? Curado de muchos, muchos finalidades. Y sí, pues es una parte fundamental de la industria maderera, la rotación de las especies de pino. Así es. Y hay, claro, otro aspecto legendario muy interesante, pero eso, de eso hay que hablar luego. Muy bien, has mencionado el piñón, que es la semilla de todo pino. Lo que pasa es que hay piñones muy pequeñitos o duros, y especialmente un pino piñonero es el que se aprovecha por su semilla, que es más... bueno, la cáscara que lo cubre está durita, pero en cuanto se rompe, queda sale, la parte sí. del medio, que es suave, aromática, de buen sabor, y tiene un valor económico. La caricatura, el cartón del que estabas hablando, de Ruiste, pues nos muestra a un pino y se acerca un perro a levantar la patita para hacer sus necesidades. Para detenerse. Y le dice: no hagas eso, soy un árbol. Y dice el perro: eres una planta conífera de tronco elevado, en fin, todas las características técnicas de un pino, y termina diciendo: te agradan los climas templados y fríos, y en diciembre te visten de payaso con esferas y foquitos. Gracias, Ruiste, por tu caricatura. Es curioso que es una planta, es un árbol casi exclusivo del hemisferio norte. Es cierto. Parece ser que solo hay un par de especies en el hemisferio sur y en la isla de Sumatra o de Java, y están solamente a 2 grados abajo del Ecuador. Del Ecuador. No hay pinos en los bosques de los Andes, por ejemplo. Claro. Estamos hablando como Australia. Originarios de esa región. Desde claro, luego cualquiera llevado. Puede llevar un pino a Buenos Aires. Y así se ha hecho. Y sembrarlo. Pero estamos hablando que no son originarios así del hemisferio es. Sur. ¿Tú qué opinas, Billy? ¿Qué nos traes? ¿Qué opino? ¿De qué? ¿Opino? ¿O no opino? Derivados de pino, algunos ya hemos mencionado. Pimpollo, pinar. Bueno, pero es bueno comentar esto de pimpollo, porque pimpollo, es pino pollo, o sea, bueno, chiquito, pino, algo pequeño, vástago, ese, sí. El que apenas está surgiendo después de plantarlo, y cuando se le halaga a una persona como pimpollo, es como un jovenzuelo, ¿verdad? Comocito. Especialmente a una chica. Hay un cha-cha-cha muy famoso. Que así pimpollo. Pimpollo. Sí, es pimpollo. ¿Qué es? Un cha-cha-cha, ¿no? Haciendo referencia a una jovencita, sí. ¿Verdad? Muy bien. También hay pineal, que tiene la forma cónica, cual piña. Piña. Fíjate que amerita otro comentario, sí. Billy, porque... lo pineal es cualquier cosa que tenga que ver con el pino, es un adjetivo, pero se le dio a una glándula del cerebro, sí. Que hoy se llama epífisis, pero en la época de René Descartes o Descartes, él atribuyó sí. A esa glándula ser la receptora del alma humana. Según él, cuando nacíamos, el alma entraba por la glándula pineal y cuando moríamos salía por ahí. ¿Qué te parece, Billy? Pero lo más interesante de la glándula pineal es que, por ejemplo, en reptiles está muy cerca de la superficie del cráneo y percibe la luz. Es decir, tiene una estructura muy similar a la de un ojo. Entonces sirve pues para que el sistema nervioso aprecie los ritmos que determina el sol circadiano, sí, son alrededor del día, ¿no? Pero esa función se ha mantenido, y aún en los seres humanos, en donde la glándula pineal ya no está en la superficie del cráneo, ya no le llega la luz del sol, por más intensa que sea, sigue manteniendo esa función, la de regular estos ciclos que tienen que ver con la duración del día. Fíjate, hay algo más. Sí, piñata, es lógico que sí. Está relacionada con piña por la forma o porque algo contiene, y la piñata no se puede traducir en otros idiomas, es netamente mexicana la palabra. No, es netamente piñata. Italiana. ¿Eh? Es netamente italiana. Pignata. Piñata. Se escribió originalmente. Y ellos fueron los que la introdujeron a México como parte de los... De las celebraciones de Navidad, y claramente pues tenía forma de una piña de pino, porque no hay que olvidar que a la piña fruta, la que llamamos la anana, esa tiene forma de piña, pero nada tiene que ver con los pinos. Sobre todo ananas, de ciertos... Sí, pero nana, anana. En Brasil, ananas o anana... Es una piña, nosotros le llamamos piña, pero nada tiene que ver con el árbol, con el árbol. Se llama pino, sí. Ni con sus frutos. Sí. Solamente con la piña del pino, que es donde están las semillas, sí. Que hay pinos que producen unas piñas muy grandes, digamos de unos 20, 25 centímetros, sí. Que de lejos se parecen a la fruta de la que estamos hablando. Que curiosamente no es un, ¿eh? Es una fruta, sí. Pero no es un fruto. Sí, exactamente, porque es un tronco. Es como el tallo, el que comemos es el tallo, uh-huh. Porque las ramas ya están modificadas, son unas ramitas, ¿no? Que tienen una los zapatos reproductores muy pequeños ahí en sus laterales. Y porque hay frutas que no son frutos y frutos que no son frutas. Sí. A ver, Mario, explica la diferencia entre un fruto que no es fruto y fruta. El aguacate, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué es? Es un fruto, pero no es una fruta. No es una fruta. En cambio, la caña, la jícama, son fruta, pero no son frutos. Sí, uno va a la sección de frutas del supermercado, yeah. Y encuentra jícamas, cañas, piñas, uh-huh. y compré fruta, pero no necesariamente toda la fruta son frutos. Exactamente. Y se utiliza en sentido figurado los dos, ¿no? Fruta y fruto de sus esfuerzos. En ese sentido, sí. Sí. Y voy a continuar con otras palabras que tienen que ver y que usamos mucho en México, pininos. Cuando alguien está iniciándose en algo, está haciendo sus pininos. Viene de esta situación del bebé, que estamos acostumbrados a que gatee. Y alrededor del año él se pone de pie, se abre de brazos para hacer equilibrio y da sus primeros pasos, ¿no? A alguien le pareció que semejaba a un pino, entonces está haciendo pinitos, decían. Sí, después bonito. Lo pasamos a pininos y ya por extensión cualquier persona de cualquier edad, cuando se está iniciando en algo, decimos que está haciendo sus pininos. Sus pininos. Así sea en la física cuántica. Está haciendo sus pinos. Exactamente. Pinos. Piñón todavía es un tipo de ruedita, ¿sabes? En la bicicleta o en una máquina. Un piñón. Un tipo de engrane. Es un engrane, piñón. Sí. Bien. Correcto. Es más, hay trenes de cremallera y piñón que en algunos países los tienen. Sobre todo donde hay pendientes muy elevadas, hay en medio, entre las dos vías normales, hay una cremallera, es decir, una especie de escalinata. Barra dentada, muy larga. Sí. Y la máquina, que funciona con locomotora normalmente, cuando llega a ese punto, hace bajar un piñón que hace funcionar con su propia potencia y ayuda a que la máquina ascienda esa pendiente tan empinada. Uh-huh. Empinada, justamente. Está bien, empinada. ¿Cuál es el pino más famoso de la Ciudad de México. Fíjate, no. Si no es de. Ya lo mencionaste. Ah. Que es a ver, Pino Suárez. Pino Suárez. Sencillo, pero está bien. Pino Suárez, yo digo hermano de Luis Suárez, pero no es verdad. ¿Quién es Luis Suárez y no Pino Suárez? Bueno, no hay un columnista. Era un columnista de Excelsior, muy conocido, español. Luis Suárez, español. Y actualmente Luis es... Suárez. Pues hay un jugador de sí, fútbol, ¿no? Que muerde a sus es verdad, muy bien, que muerde la piña. Pero Pino Suárez, precisamente, tenía la... que es un vicepresidente mexicano, uno de los dos vicepresidentes que ha tenido México, era yucateco. Entonces es un nombre que es común en Yucatán, Pino. Pino. ¿Me puedo permitir hablar de pinos antiguos? Bueno, primero, las plantas más antiguas que viven, las que viven más tiempo, son un tipo de pino que tiene la forma como de arbusto, al que se le han calculado en Arizona, en Estados Unidos, en una zona semidesértica, se dan ese tipo de arbustos y se les calculan miles de años. Están vivos. Y se calcula que han vivido mil años. Como 9,000 algunos. Fíjate. Y están en la sierra, se llama una, que divide las dos vertientes de que hay en Estados Unidos, la del Atlántico y la del Pacífico. Muy ahí bien. Están esos pinos, nomás que es un secreto dónde están, para porque que no vaya destruyen. La gente ociosa y malévola a destruirlos. Y sí, y bueno, hay pinos que se murieron hace mucho y son fósiles. Hay de dos tipos: los que caen sobre la superficie seca y terminan petrificándose. Argentina es el país que tiene más regiones de árboles petrificados. Cuando uno se acerca, da la impresión que está un árbol tirado de poco tiempo, pero no, cuando uno lo toca es pétreo. Está duro, sí, como piedra. En muchos lados del mundo los hay, en Estados Unidos también, en Australia. Y están los árboles que quedaron muy en el fondo de la tierra, en alguna zona húmeda, junto con animales de hace millones de años, y terminaron formando lo que llamamos el petróleo, ¿verdad? El petróleo está formado, es su origen, son la materia orgánica. Ya, básicamente pero vegetal. Que quedó en zonas húmedas. Zonas sí. húmedas. Y se fueron descomponiendo hasta formar el petróleo. Sí, mucho más vegetal que animal, ¿no? Exactamente. ¿Tienes algo más, María? Sí, en ese aspecto se puede decir que todo el periodo carbonífero fue la época dorada de las coníferas, porque... Pues primero evolucionan las coníferas, que son monocotiledóneas, y luego las plantas fanerógamas, que son las que son tienen semillas con dos cotiledones y tienen nervaduras en las hojas y no simples fibras o conductos paralelos como ocurre con esta orden más primitivo de las plantas. Y entonces en la época del carbonífero, que está dividido en el pensilvánico y el otro nombre similar, pues todo el planeta estaba cubierto de vegetación. Los polos no tenían hielo, había más del 35% de oxígeno en la atmósfera, lo que permitía que crecieran insectos el tamaño de esta mesa, porque el insecto no tiene aparato con que aspirar aire, y la mayor concentración de oxígeno permitía que un insecto más grande pudiera aprovechar mediante sus tráqueas el oxígeno del aire, y por eso veía unos articulados artrópodos gigantescos y unas libélulas del tamaño de gaviotas. Y de esa época, pues había tal cantidad de material vegetal que además, pues no, como no había zonas áridas, se iban depositando en el suelo. Según morían, grandes capas, y eran capas húmedas, y de ahí vienen los grandes yacimientos de petróleo. Muchos siglos, millones de años después, eso se transforma en petróleo. Y yo tengo otra hipótesis que voy a decir después de un paréntesis que vamos a hacer. Les vamos a recordar las preguntas. ¿Quién creó Pinocho? ¿Cuál es el nombre de este escritor? ¿Y en qué año se publicó por primera vez su historia? El país con más diversidad de pinos, ya no nos contestó Mario, que es México. Sí. Pero nos queda esta doble pregunta de quién creó Pinocho. ¿Y en qué año y en qué año se publicó? Regresamos en un momento. Esta flor de pino que corté para ti, tela de este joven vecino de Quilalí, tiene la fragancia de una indita de acá, flor de Zaragoza que jamás morirá. Por Zacatlí, me preguntarán por mí, le dirás que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti. Al pasar por Zacatlí, me preguntarán por mí, le dirás que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti. Afortunadamente, aún existe el teléfono. Llámanos 4155-1060. Cortó a la muchachita que escogió para él, la telegrafista flor de San Rafael. Al pasar por Zacatlí, me preguntarán por mí, le dirás que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti. Bien, ya estamos de regreso en su programa Los Contertulios. Les recordaré los teléfonos 4155-1060. Tenemos un 01800 gratuito, es 01800-080-1060. Nuestro correo es contertulios@radioeducacion.edu.mx. En Facebook nos encuentran como Los Contertulios, en Twitter @loscontertulios. Sí, y el que canta esta canción sobre la flor del pino es Mejía Godoy. La flor del pino es pues es la piña esta, no tiene una flor así distintiva, porque pues no habían evolucionado. Cuando surgen las coníferas, todavía la siguiente generación de vegetales sería ya la de las plantas con flores. Exactamente. Que aparecen en la época de los dinosaurios. Sí, los árboles de pino son de los árboles más antiguos que ha habido. Sí. ¿Qué nos platicas? Sí, dos bien. Preguntas y un poema. Primero, preguntas. Hay un término que se refiere a campanas. ¿Conoces? A pino. No. Las campanas quedaron a pino. Significa que daban en una posición totalmente vertical para luego darles vuelta, ¿no? A pino. Pero poco conocido el término en México. Y yo la te segunda, hago una pregunta parecida. Sí, a ver. ¿Qué es un pináculo? Un pináculo, no es un cináculo. No, sí. Es una estructura arquitectónica, sí, que generalmente se usa en los campanarios. Ahí donde está el campanario, al final termina en un cono, que sí, da la impresión que es un pino, y por eso se dice que termina, bueno, el campanario en pináculo. Podemos recordar nuestro templo de San Miguel Allende, sí, tiene más o menos la forma de un pino. Y además también se usa figuradamente como diciendo que está en la mejor de sus condiciones, en la cima de sus capacidades. Porque recordemos que las catedrales góticas que tienen estas estructuras de pináculos eran altísimas. Entonces imaginemos, sí, a la gente de esa época viendo la fachada, ¿verdad?, de 60 y tantos metros, pues entonces el que está en el pináculo está hasta arriba, como dice. Lo más alto, bien. Segunda pregunta, cuéntame, ¿qué saben de pinole? ¿Qué es? Es el maíz seco que está molido. Le agregan azúcar y en algunos lados chocolate. Yeah. O al revés, se mete en un chocolate y es polvo de soconusco. Soconusco, pinole, polvo de vainilla y otras especias que viene de nuestro continente y se ponía en el chocolate para darle sabor. Ahora viene un poema, escuchen bien, dice: pueblo, sobre el monte pelado un calvario, agua clara y pinos centenarios, por las callejas hombres embozados, y en las torres veletas girando, eternamente girando. Oh, pueblo perdido en la Andalucía del llanto. ¿Quién podría haber compuesto este poema? Machado. ¿Y qué es? No, él no. García Lorca. Yeah, bien, Mario. García Lorca. Muy bien, muy bien. En el poema del Cantejondo. Bien. Pero hay una falla. Y se van a reír o llorar al gusto. Porque no es agua clara y pinos centenarios, sino agua clara y olivos centenarios. Es una licencia de Don Willy que dio un poco de publicidad al poema. Se llama Pueblo, de Federico García Lorca, poema del Cantejondo. Muy bien. ¿Qué te parece? Bien. Bueno, hay muchos términos sobre pino. Pineal, piña, piñón, ya se ha mencionado, piñata, pino, pinabete, pincarasco, son puros derivados de España. Nombre aplicado a distintas especies de árboles coníferos. Conífero significa que tiene forma de cono. Cono, no tiene hojas, sino agujas, ¿sí? No, agujas. No, sino toda la estructura termina en punta. Ah, sí, la como pirámide, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Y hay lo que ya mencionaste, en México sorprendentemente hay una, en 150 o 170 especies de pinos. Algunos mencionan, pero es demasiado. Pino Alerce, Pino Blanco de Granada, Pino Blanquillo de Madrid, Pino Bravo de Galicia, Pino Rodeno, Pino de Cargo. Ese es madero de 10 varas de largo, 18 pulgares de tabla y 12 de canto. Es un término del ebanistero. Carrasco, pino cascalvo, no conozco cascalvo, pino doncel, pino cauri, pino marítimo. Bueno, así hay 150, pero tenemos, y sí, ese llama la atención porque México tiene, es nórdico el árbol, pero aquí tenemos más pinos que en Estados Unidos o Canadá, ya lo hemos mencionado. Y es curioso el aspecto legendario del mismo, porque el mayor uso que se le da al pino, además de la, carpintería y de la ebanistería y de la maderería, es el del árbol de Navidad. Pues sí, se prefiere el más conocido a cualquier otro, y se produce especialmente con ese fin, o sea, se siembra con ese fin en su mayor parte, y claro, es un reflejo de costumbres de los celtas de la antigüedad, antes de la Edad Media, antes de que llegara el cristianismo. Sí, y antes de que llegara el cristianismo, los pueblos germánicos y celtas. ¿De quién era el árbol de ese tipo? ¿A qué deidad? Eran númenes. El árbol no era una deidad. Naturales, es decir, el dios de los bosques, ¿no? Sí, debió tener su nombre. Más bien el dios más importante de los germanos antiguos es Wodan, y Wodan tiene su árbol, que es el árbol de Navidad actualmente. ¿Y de dónde, qué día de la semana no hace referencia a Wodan? El miércoles. Wodan's Day. En inglés, Wednesday, la DN no se pronuncia. Y de ahí viene Good. De ahí viene la palabra Good. Good, man, sí. ¿Good? Sí, sí. W-O-D, ¿no? Sí, y bosque y madera. Sí. Y de madera viene materia. Sí. Pues, porque las cosas se hacían mucho de madera cuando se desarrolla el latín y después el español. Hay un poeta céltico, se llama Taillesin, y Taillesin compone un poema. Él es un bardo semilegendario, que al parecer que existió en los siglos 8 o 9, ¿no? Y él es el autor de un poema extraordinario que se llama La batalla de los árboles. En donde los árboles... ¿En qué idioma? Está en gaélico. En galo o galés. Cualquiera de los tres idiomas de los celtas. Y en ellos los árboles toman partido por luchar por tres animales sagrados que les van a brindar al quien lo logra, al personaje que lo logra, el poder sobre todas las cosas. Todos los árboles toman partido por cada uno de los dos que se disputan ese trofeo, esas maravillas, y escribe un poema épico Taillesin, que fue uno de los primeros bardos de la literatura bretón, sobre todo. No llegaban aún los anglosajones. Qué interesante. Bueno, yo dije que iba a hablar de una teoría de William Graves, un libro sobre esto. Robert Graves, ¿verdad? Que es un estudioso de todas esas leyendas. Sí, sí, gracias. Pues hay una hipótesis de que había un mar de Tetis, y los restos de ese mar de Tetis hace muchos millones de años serían el Golfo de México por un lado y el Mediterráneo. Si vemos un mapa, vemos que en América se mete el mar por nuestro Golfo y en Europa se mete mar por el Mediterráneo. Se supone que es lo que queda de ese mar, y si nos imaginamos que era mayor, pues entonces lo que hoy es Arabia era húmedo, y lo que hoy es Coahuila, Tamaulipas, era húmedo. De hecho, hay quien afirma que unos humedales que están en Durango, que se llaman... ¿cómo se llaman esos humedales que están en por Coahuila? Cuatro ciénagas. Exactamente, cuatro ciénagas. Son restos del mar de Tetis. Y si nos fijamos, pues son zonas de petróleo, ¿verdad? Las zonas de los árabes, las zonas del Golfo de México, son lugares donde hay mucho petróleo. Probablemente por esta situación, que fueron antiguamente bosques, que después se perdieron. ¿Tienes algo más, Billy? No mucho, no mucho. Ustedes continúan y haz la pregunta de nuevo. Correcto. Hago la pregunta y vamos a una pausa. Recordamos que la pregunta es, ¿quién creó Pinocho? ¿Y en qué año se hizo pública su historia? En mi rancho dos arbolitos que parecen gemelos, y desde mi casita los veo solitos, bajo el amparo santo y la luz del cielo. Están separados uno del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran, y con sus mismas ramas se hacen caricias, como si fueran novios que se quisieran. Arbolito, arbolito, bajo tu sol, voy a esperar que el día cansado muera, y cuando estoy solito mirando al cielo, pido pa' que me mande una compañera. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Cuando voy a mis siembras y a los maizales, entre los surcos riego todo mi llanto. Solo tengo de amigos mis animales, a los que con tristeza siempre les canto, las vacas, los novillos y los becerros. Saben que necesito que alguien me quiera. Bien, estamos de regreso en su programa Los Contertulios. Y bueno, tenemos varios mensajes. Adolfo Palma nos dice, México es el país con mayor variedad de pinos. Sí. Una de ellas es el oyamel, que fíjense que en algunos lugares le llaman ocote. Ocote, sí. Ocote. Y es una especie que las mariposas monarca prefieren, para colocarse ahí en el invierno que viene. Muy bien. El despacho ¿de qué ciudad estamos hablando? Estamos hablando de la frontera entre el Estado de México y el Estado de Michoacán. Un pueblo más famoso de las mariposas se llama... Es que hay varios, pero ¿cuál? ¿Angangueo? Bueno, sí, Angangueo. Muy bien. Dice también Adolfo Palma, el despacho presidencial, en el Palacio Nacional, esta esquina con la calle de Corregidora. Exacto. Y en el lado sur, incluso está esa torre que se mandó construir elevada para que su presidente... para que no subiera por las escaleras. Esto es de siglo pasado. Tiene un elevador en la esquina. Sí. Sí, dicen que si saben qué presidente hizo eso, de poner ese elevador, yo ahorita no recuerdo, tal vez Mario. En alguna época dejaron entrar al elevador. Al despacho presidencial y a la sala de ministros y a la sala de embajadores. Cuando había una exposición, cuando estaban los restos de los... insurgentes exponiéndose ahí en el Palacio Nacional, sí. Se podía entrar al despacho sí, y hasta asomarse por el palco central. Sí, yo tuve esa oportunidad de conocer esas áreas. En efecto, dice ni la caña, dice Oscar nos llama y dice ni la caña ni la jícama son frutos. Eso ya lo habíamos dicho, pero él agrega que la piña y la fresa son muchos frutos juntos. Muy bien, Oscar. No, es lo que no entendió, que lo que quería decir es que hay fruta que no es fruto y frutos que no es fruta. Eso es lo que yo quería señalar. Muy bien, Mario. Dice José Arias, Mario dijo que la oficina del presidente está en Palacio Nacional. Estaba al norte y no es así, estaba al sur en la calle de Corregidora. Sí, es cierto. Bueno, gracias por la aclaración. Gracias por corregirnos, que está en la calle de Corregidora. Corregidora, muy bien. México, sí, porque en el norte estaba Hacienda. El país, dice México, es el país que tiene más variedad de pinos. Sí. ¿Quién inventó a Pinocho? Fue su creador, Gepetto. Digo la respuesta porque no es la correcta. Primero bueno, sí, ¿verdad? En la historia, sí, ¿verdad? Bueno, Alejandro Ledesma nos dice felicidades, el mejor programa ilustrativo de la radio. Bueno, hombre, nos ruboriza de todos los señor Alejandro Ledesma y nos da su respuesta. Vamos a compararla con quién llegó primero y con las demás. Ahorita decimos el resultado de él. ¿Quién contestó mejor? Roberto Correa nos dice que nos escucha cada 8 días y por la carretera de Toluca hay muchos pinos. También tenemos aquí un comentario de Alonso López. Él dice su respuesta, enseguida vamos a comentarla. Macedonio Trujillo también nos dice su respuesta y dice que el país donde hay más variedad es en Canadá. No, ya se comentó que es en México. También Emilio Rodríguez nos dice su respuesta. Vamos a verla con calma. Fernando Ávila dice, a pesar de que la madera de pino, se le considere corriente, es la principal en la construcción de instrumentos musicales de cuerda, pulsada y frotada, como en el caso de la guitarra, los violines y varios instrumentos más. Esta madera se usa en la tapa, que es la parte principal de los instrumentos. Un célebre constructor de guitarras de nombre Antonio de Torres, para demostrar esto, hizo una guitarra con la caja de resonancia de cartón. ¿De cartón? De cartón, dice aquí, el brazo de madera y en la parte, no entiendo bien aquí, de madera. La guitarra aún existe. Bueno, entendemos que es una pieza importante para los instrumentos de percusión. ¿Tenemos algo, Mario? Sí, teníamos el hecho de que nosotros creemos que es una costumbre norteamericana poner árbol de Navidad, y no, no, en realidad viene de lo más antiguo de la tradición europea. Sí. Se adornaban los árboles precisamente en la época de invierno, aún antes de la llegada de la primavera, del cristianismo. Sí. Y se adornaban con frutos simulados. Entonces la idea era propiciar que ese invierno, que había llegado ya a su culminación, diera lugar a una primavera y un verano con una gran producción de frutas y de alimentos. Entonces esa es la primera intención, ponerle frutas a un árbol que no las tiene. Posteriormente ya viene la variedad de adornos que conocemos. México tiene también la curiosa fama o categoría de ser el país donde más esferas de Navidad, para árboles de Navidad, se producen. Hay un pueblo especial, Chignahuapan, en Puebla. Sí, cierto, María. Se especializan en eso y México exporta grandes cantidades de esferas de Navidad, o lo exportaba mientras eran de este cristal metalizado que se usó hasta hace poco. Y para, sin duda, los chinos ya han de haber ocupado, pues, ese sí, lugar. Pero el que más esferas legítimas de Navidad produce es México. Sí, y con respecto a esta tradición del árbol, de adornarlo, es comprensible cuando nos damos cuenta qué tan productivo de árboles es Europa, especialmente el sur de Alemania y el norte de Francia. Bosques, la selva negra. Hay un lugar que se llama Schwarzwald, o sea, la selva negra, pero no por otra cosa, sino porque está tupidísima. Pues sí. Entonces, cuando uno pasa por ahí, aunque sea de día, hay demasiada sombra, ¿verdad? Sí. Aún hoy, imagínense, en una época donde el hombre todavía no depredaba los bosques, era una cantidad increíble de árboles. Sí, todavía hay, es enorme. Claro. Schwarzwald. Nos dice María de Jesús, sí, nos aclara, dice, el pinol es maíz tostado con azúcar. Y dijeron que era maíz, pero no tostado. Gracias, María, por aclararnos. En polvo, que nos están dando aquí una notita en otro tipo de papel. Es que nos han escrito tantas personas el día de hoy que estamos usando otros. Pero qué bueno que nos llamen. Guillermo Guadarrama nos escribe y dice que en México es donde hay más variedad. Estamos por terminar. Y bueno, pues parece que ya vamos a las respuestas. Vamos directamente a la respuesta. Y bueno, el autor de esta historia de Pinocho es Carlo Collodi. Y publicó en un pastín de aquella época, dedicado a los niños, en 1882 la primera parte y en 1883 la segunda. Contestó correctamente don Emilio Rodríguez. Bueno, es un jovencito, ¿verdad? Estudiante, dice aquí, y él va a ser el que se lleve el feliz dueño de los regalos. Este hermoso libro, y sí, que ya saben que tienen que venir a recogerlo a Ángel Urraza 622, en el área de continuidad. Debo agradecer a mis compañeros de la producción, a Olivia García, desde luego, que estuvo en la contestando las llamadas. Creo que ya nos tenemos que ir, me están diciendo que ella diga adiós, y eso haré. Bueno, me despido, pues, muchas Mario. Muchas gracias con la atención de nuestro público, y esperemos encontrarnos con él la semana próxima. A la misma hora, a las 8:30. Y entonces vamos a anticipar, para el que le interese, nuestro siguiente tema es Alemania reunificada. Adiós.